adiós porque me voy. No te quiero ver llorar. Yo no tardaré en volver, aunque yo me encuentre lejos, no te dejo de querer. Tu recuerdo y otras cosas llevo aquí en mi corazón. Yo te escribiré y te mandaré decir, aunque yo me encuentre lejos, sentirás que estoy aquí. Cuando riegues esas plantas, riégalas con mucho amor. Ellas han de florecer mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar. Como no compré la vida, ruega mucho a Dios por mí. No te quiero ver llorar. Quiero que me guardes luto ahí en tu corazón. Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. No te quiero ver llorar. Quiero ver llorar, ni en el día que muera yo, solo quiero.